y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. ¡Aupa! Ya estamos aquí. Es el primer día de la semana Ternasca. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 592, con el que entramos en la penúltima semana de emisiones de Pequeño Ternasco antes del parón veraniego. Episodio 592 también del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. En directo desde San Per de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Hoy abrimos el programa con esta gente de la que no teníamos noticias hacía un tiempito, pero que nos encanta que vuelvan a la palestra, a la escena. Ellos son Black TV. La remozada formación burgalesa que nos ofrece el primer adelanto de lo que será su nuevo trabajo. Esto se titula Heroína. Vamos a escuchar un poco a ver si se trata de la heroína de meterse o de heroína de estar en las películas de superhéroes y superheroínas. Pues sí, parece que se trata de la droga, de la drogaína, de la heroína. Los primeros saludos internacionales van pues para toda la gente que está ya conectada desde Estados Unidos, desde Bulgaria, desde Indonesia, desde Irlanda del Norte, desde Guatemala. Irlanda del Norte, dicho desde Irlanda. Irlanda del Norte no viene especificado. Desde Guatemala, Argentina y me parece que me dejo algún país más. Saludos para todas y para todos. Bien, por supuesto, conectados y conectadas desde Españistán. Porque nuestra señal en directo no solamente se ofrece a través de asaltomatarradio.com, sino también a través de las siguientes FMs y plataformas. Para Asturias, por Radio Narcea. Para Tarragona, por La Senia Radio. Plataforma completa radio nos pasa en directo para Valencia. Y Seven Rock Radio lo hace para Venezuela y Florida en los USA. Si nos estás escuchando en podcast, también agradecemos la escucha. Eso quiere decir que nos has encontrado en la web de asaltomatarradiorock.com. Has dado ahí el menú principal a lista de podcast. Y entre los más de 50 programas que conforman esta plataforma, nos has elegido a nosotros. También en diferido en estas FM, Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia Capital, Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares para Madrid. También en diferido la plataforma Vicus Radio y para Argentina en Radio Crimen. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pequeño Ternasco, amamos el rock and roll y los conciertos. Vamos también a destacar esos saludos que nos llegan a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, los primeros Ternascos y Ternascas que nos indican que ya están a la escucha en directo al live. Primero saludos Zaragoza Style desde Zaragoza, Zaragotan City, es Rubén. Pero dice que después de una temporada sin contestar, aprovecha hoy que no le da la vida para más, para estar en directo live. Bueno, ya sabemos que eres habitual seguidor del podcast también. ¡Au, pasa Rubén! También saludos Zaragoza Style, pero desde la provincia, desde Pila, esa Eli Creator. Un último saludo que nos llega, de los que van a llegar, porque van a llegar muchos más, desde La Rioja, es el Logroño Power de nuestro Ternasco, Diego Opay. Bueno, Roxa Rosa, a ver qué tenemos en este informe seminal de hoy. Acero en el MAC. El MAT, que es ni más ni menos que el Matarraña Music Experience. No sé dónde está la E, pero han puesto una T. Bueno, primera edición de este festival, pedazo de festival, por cierto, que se va a celebrar los próximos 1, 2 y 3 de julio en La Fresneda. ¿Cómo te quedas? En plena comarca del Matarraña, durante 3 días, bueno, realmente los conciertos se van a concentrar en 2, entre el viernes y el sábado, podremos disfrutar de las actuaciones, pues, de una de nuestras bandas asociadas más insignes, como son los Acero, que estarán acompañados, entre otros, por The Golden Graham, Los Brazos, pedazo de banda, Dandy Wolf, Jolly Joker, otro pedazo de banda, Hard Rock Valenciano, The Electric Alley y The Clillos Bander de Zaragoza. Además, me quedo muerto, viene patrocinado por el gobierno de Aragón, principales entidades financieras, bebidas, famosismas de aquí, de nuestra tierra. Anodadico me tiene esto. Como siempre, tendrás enlace, o tienes enlace en el artículo que acompaña el podcast cada día de Pequeño Ternasco, para la adquisición de esas entradas anticipadas que llevan los siguientes precios. Para los conciertos del viernes, que serán los de Acero, de Golden Graham y Los Brazos, 25 euritos. Para el sábado con Dandy Wolf, Jolly Joker, The Electric Alley y The Clisios Band, 30 euritos. Y si quieres ir los 2 días y ahorrarte 10 euritos por 45, tienes el bono. El MAT, Matarraña Music Experience, los próximos 1, 2 y 3 de julio, uséase este fin de semana en La Fresneda. Y con banda destacada, como es una de nuestras bandas asociadas, ¡Esos Acero! Que, insisto, actuarán el viernes 1 de julio. Más conciertos, Rosa Rosa, estos al otro lado del Atlántico. Solarian actúan en Veracruz. Y aquí he metido yo un poquito la pata, porque me pensaba que actuaba en este 30 de junio, jueves, y no, es el 30 de julio, uséase dentro de un mes. Pero como a nosotros nos quedan apenas 2 semanas de programa, digo apenas y lo digo bien porque ya estamos dentro de esas 2 semanas. Pues es buena cosa anticipar la celebración de ese concierto, el Rumbo al Atardecer Festival, que se celebrará en la mexicana localidad de Veracruz. Famosísima por la película aquella de Burt Lancaster. Bueno, ahí estarán los Solarian como cabeza de cartel de un festival que compondrán un total de 5 bandas de hard rock, speed metal, thrash metal, heavy metal y power metal. Cuya ubicación será, como te digo, en Veracruz, en el Salón Chilapeños, en la calle Alcocer, esquina Rafael Horta. La entrada anticipada serán 100 pesos. Y la entrada en taquilla, 150 pesos. A ver, 100 pesos creo que son 5 euros al cambio y 150 pues serán 7 euros y medio. Pero como no creo que nadie de acá se vaya hasta allá, lo dejamos en pesos. 100 pesos la entrada anticipada y 150 pesos la entrada en taquilla. Me hace gracia que vienen unas advertencias aquí en el cartel que dice: cuida los espacios, no mochilas, no bebidas y prohibido andar de mala copa, güey. Pues si saben cómo me pongo, a que me invitan. Pues ese es uno de los que no debe ir. Los Solarian, una de nuestras bandas asociadas que llevaban un tiempito sin actuar y que este próximo 30 de julio estarán actuando en ese Rumbo al Atardecer Metal Fest en Veracruz. Más conciertos de nuestras bandas asociadas, regresamos a territorio estatal. Desastre en el primer concurso de bandas a pico y pala. El Festival Andaluz, que se ha reinventado y se ha transformado en un concurso, primer concurso nacional de bandas a pico y pala. Ese primer festival tendrá lugar el 2 de julio a las 21 horas en el Centro Lúdico de Belmez, con una entrada de 5 euros. No tengo idea de si hay venta anticipada o no. Creo que solo en taquilla. Bueno, pues ahí estarán Kill the Kane, Five Black Bullets, Air Marshals, Rock and Roll y The Black Tartan Club, junto a nuestra banda asociada Desastre. Insisto, este fin de semana, este sábado 2 de julio, a partir de las 21 horas, Desastre en el primer concurso nacional de bandas a pico y pala en Belmez. Ahí estarán los Desastres, que este fin de semana estuvieron en el Rupestre Rock en Alcaine, aquí en la provincia de Teruel, y que al fin de semana que viene pues se bajan hasta el sur, hasta Andalucía, y se van a tocar ahí a ese primer concurso nacional de bandas a pico y pala en Belmez. Y vamos a escuchar una de las canciones que vienen en el último trabajo, No hay sitio para nadie más, de los madrileños de Lord Usera. Esto se llama Super Funky Love Machine. Es el corte número 8 de ese último disco hasta la fecha de los madrileños de Los Desastres, que pronto tendrán nuevo trabajo y aquí que te informaremos. De momento disfrutamos, nos ponemos un poco bailongos con este Super Funky Love Machine de Los Desastres. ¡Aupa ahí! Colonia barata, trato servicial, capas de pasta, pero por las noches su giro destaca. Es un disco star, la bola de espejos, su poder le da, su giro destaca, es un disco star. Mandamos también un cariñoso saludo a nuestros compañeros del CSA Magallanes, que las están pasando canutas ahí en el barrio La Florida de Alicante, y que mañana os contaremos más detalladamente por qué. El caso es que los están puteando muchísimo desde el ayuntamiento de la capital alicantina y no entendemos por qué, porque dan un servicio social

hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. ¡Sorpresón! Esto se titula Volveremos, We'll Be Back, Chapter 1. Y si te suena Megadeth, efectivamente es porque lo es. The Sick, the Dying and the Dead, el enfermo, el moribundo y el muerto será en septiembre el título del 16º larga duración para Mr. Dave Mustaine. Ya sin el otro David, Dave Ellefson a su vera. Bueno, el expulsado Dave Ellefson, pero parece que al menos los Mega Muerte vuelven por sus fueros. Como te digo, ese nuevo álbum será lanzado el próximo 2 de septiembre, pero de cara al veranito, para que te vayas poniendo las pilas y sepas a qué va a sonar, ya tienes disponible este We'll Be Back Chapter 1 Megadeth. Sin duda, excelente noticia. Let down your guard full of frontal attack. I'll be back. RadioRock.com. Pues ahí vamos a por las primeras bizarradas de la semana ternasca. Recuerdo, subrecuerdo de esta penúltima semana de emisión de Pequeño Ternasco antes del parón estival. She's got a new addiction for every day and night. She makes me take your clothes off and go dancing. Parón en el que tenemos pensado hacer muchísimas cosas, lo cual quiere decir que no es que nos vayamos de vacaciones, ni mucho menos. To your brain. Pero sí que emplearemos el tiempo que le dedicamos cada día a prepararos el programa vuestro de cada día, valga la redundancia. Pues lo emplearemos en un montón de cositas nuevas que queremos preparar para la siguiente temporada, tanto en el programa como para la emisora. Para saltomatarradiorock.com, que es de donde nos escuchas en riguroso directo en tu recto de lunes a jueves, pero también en estas otras emisoras FM y plataformas que nos pasan en directo a live. Para Asturias por Radio Narcea. En la FM, también en la FM, pero de Tarragona, de Tarraconova, en la Senia Radio. La plataforma online Completa Radio nos emite para Valencia. Y Seven Rock Radio, también todos los días en directo para Venezuela y para Florida en los USA. Si nos estás escuchando vía podcast, también te quedan dos semanitas de programa. Y en diferido, en estas FM también nos puedes escuchar. Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, también en Castilla-La Mancha, pero concretamente para Toledo a través de Consuegra Radio, Radio Consuegra, mejor dicho. Radio Ardacho lo hace para la capital valenciana, Valencia Capital. En la capital del Reino de Pakistán nos puedes escuchar en Radio Guadalix, en Radio Matorral, en Radio Miraflores, en La Rúa, la Radio Universitaria de Alcalá de Henares y en nuestra emisora hermana Radio Libre de Pro, como es Radio Utopía. En la plataforma online Vicus Radio también nos puedes escuchar en diferido cada día de la semana de martes a viernes y en Radio Crimen para la Argentina. Venga, vamos a por esos titulares, a por esas bizarradas rocks la rosa, ¿eh? Atentos. Aquí vais a querer ir seguro. Hotel Cero Estrellas. ¿Pero esto qué es? Pues eso, lo que te puedes esperar, ¿no? Un hotel cero estrellas, pues imagino que mucha cosa no tendrá. Ahora barato será también. Aunque estoy leyendo por aquí encima y me parece que de barato tiene poco. ¿Quién podría pensar que existiese un hotel en mitad de una gasolinera o de un viñedo? Pues esto es real gracias a los hermanos Ricklin. Parece un circo. El circo de los hermanos Ricklin. Y su proyecto de hotel de cero estrellas. Este peculiar hotel llamado Null Stern Hotel. Null Stern, que supongo que será en alemán, y ubicado en Suiza. En alemán es cero estrellas, claro. Ubicado en Suiza, se compone solamente de una cama y una mesita de noche colocadas sobre una tarima móvil. Si te cansas de estar ahí, te pones allí. Cuenta con tres ubicaciones. Una en la montaña, en la montañosa Campiña Suiza, en medio de un espectacular viñedo, y en una gasolinera, sí, sí. En esta última se encuentra la habitación anti-idílica. Venga a nuestro hotel de no ensueño. Habitación anti-idílica, ya que está colocada a posta al lado de los precios de la gasolinera para que todo aquel que acuda reflexione sobre esta crisis mundial que tanto está afectando a nuestras sociedades. Explican los hermanos Ricklin, concretamente Patrick, sobre este proyecto. Esta sala tiene que ver con el pensamiento actual. Dormir, pensar y luego tal vez actuar por las cosas que nos preocupan. Así pues, por unos irrisorios 321 euros, cáscatela, 321 euros por pasar una noche en una mierda de habitación encima de una tabla con ruedas. Quienes sean suficientemente gilipollas como para visitar este hotel vivirán unas vacaciones completamente distintas mientras disfrutan de un arte que les ayudará a reflexionar con la almohada sus creencias. Algo que entiendo, permítanme la licencia, que puedes hacer tranquilícamente y gratis en tu casa. Quisiera ver otro amanecer, quitarnos la prisa, morirnos de sed. Quisiera ver otro atardecer, junto a la luna vestida como ayer. En tu casa, que es el título de este primer adelanto de El Vendaval, el álbum debut en solitario para la ex vocalista de Descarrila. La chiquita en concreto se llama Laura DSK. Y aunque no salgas, quedarme con las ganas. ¿En tu casa o en la mía? En tu casa, en tu casa. Ayer me sentirás, si no te voy a pasar. Echame la culpa, yo me dejé llevar. Igual que otra vez, tendré que callar. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues pasamos de una habitación de hotel de mierda a probablemente a una instalación eléctrica muy mierdosa también. Quizá podrían poner aquí también una habitación de esas. Una ardilla deja sin electricidad a 3.000 personas y no es la primera vez que pasa. ¡A la mierda, joder! ¡Otra vez con la ardilla! ¡Me cago en el copón! ¡Qué pesadilla! La ardilla pesadilla, estreno en los peores cines. Duke Energy, la compañía que suministra electricidad a la localidad de Asheville, en North Carolina, informó o reportó de que un corte eléctrico sucedido hace unos días había tenido por culpable a una ardilla. Se conoce que el roedor entró en contacto con algunos cables provocando un gran cortocircuito que generó el apagón. No se ha informado de si la interacción con la electricidad tuvo consecuencias para el animal. El caso es que 3.000 clientes en el área del centro de Asheville, incluida varias empresas y edificios gubernamentales, se quedaron sin electricidad, lo que provocó retrasos y paralización del servicio público. Vamos, estaba todo el mundo que no sabía qué hacer. Pero lo malo es que no es la primera vez que pasa, porque a principios de este mes, otros 4.000 clientes, esta vez de la cooperativa eléctrica del Valle de Minnesota, se quedaron sin luz después de que otra ardilla, bueno, una ardilla, que no sabemos si es otra, entrara en el equipo de la subestación eléctrica. Lo que sí que sabemos es que no tienen entradas antiardillas ni antibichejos, ni antialimañas. Pero lo dicho, no informan de si fue la misma, así que ahí queda la duda. Yo creo que la ardilla esa tiene que estar más churruscada que la barba de Santiago Abascal el día que me lo llegue a echar a la cara. Nunca creí en los dogmas. Que la verdad, espero que no sea nunca, porque menudo ascazo de tío. Robando lo antisocial. La duda es también el título de este tema que estás escuchando, metal melódico desde Fuenlabrada con esta formación debutante llamada Akain. Se acaban de debutar con un EP llamado Órbita del Karma, del cual nos ofrecen este tema que ya escuchas, La Duda, Akain. Con K, como pequeño ternasco. Pasar. No pude dar el paso sin saber qué iba a pasar. Nunca vi paraíso como algo terrenal. Tampoco del infierno sentí algo personal. No te voy a rogar si sé cuál es mi futuro. Dicen que escrito we'll be right back. éxitos en El Relleno. Pues hoy nos vamos a tocar con esta especie de balada de una banda que ya hemos tenido por aquí alguna vez. Esto se titula Despreci, Desprecio. Y es el primer adelanto del segundo trabajo, Perduts en un forat, perdidos en un agujero. Para este dúo Manacori, del cual me encanta su nombre, porque si lo lees en inglés, escrito en inglés es Manacore, pero si lo pronuncias bien es Manacor, precisamente la localidad de nacimiento de este dúo balear, que en sus propias palabras no existe. Así que tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía porque queda despedirse como manda Samper de Calanda. Manacor, Despreci. Ha decidido que nos vamos a despedir ya. Venga, pues. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo como siempre enormemente la escucha, ya sea en directo a través de nuestra web o de las webs y FMs que nos pasan en directo, vía podcast o en las redifusiones. También en nuestra web y en distintas FMs y plataformas. Y os recuerda como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, en un hotel anti-idílico, en una gasolinera o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. Y sin nada más que añadir, en tanto se hace rascación, a la cascala y a jugar a la pala. ¡A la pala!